Marcos va a la universidad todos los días en coche. Él sale a las 8:30 de la mañana. Tiene clases toda la mañana hasta el mediodía. Después de las clases, él almuerza con sus amigos en el bar de la facultad. En general, come un sándwich con una gaseosa. A él le gusta mucho su carrera. Estudia medicina y quiere ser médico cirujano. Una vez a la semana trabaja en un hospital como enfermero. Después de la universidad, Marcos vuelve a su casa. Cuando llega, está siempre muy cansado y mira la televisión un rato. Luego cena solo o con sus padres.